en la mulita de los moños, y San José va detrás dando al niño madroño. Darnos al niño no lo damos más que con los madroños de mamorra, que con los madroños de mamorra, guachao. La Virgen puso un potaje y se lo olvidó el tomate. Y San José le decía, y si lo pruebo que me mate. Madroños al niño, ay no le demos más, que con los madroños se va borra guachao. Que con los madroños se va borra guachao. Dije como gitana, a los gitanos camela, y San José como es gacho, ay se revela, se revela. Madroños al niño, ay no la demos mao, que con los madroños de mamorra guachao, que con los madroños de mamorra guachao. El niño Dios ha perdido, su madre la anda buscando, y está a la orilla del río, ahí de huelga con los gitanos. Madroños al niño, no le demos más, que con los madroños de mamorra guachao, que con los madroños de mamorra guachao. Están haciendo pestiño.